Imprimilo y embarcá sin pasar por boletería. No te olvides de sumarte a Recorrer, el club de beneficios que te regala puntos por viajar. Empresa Argentina, el placer de viajar con amigos. ¿Querés relajarte? ¿Tomar un buen café con la mejor vista al río? Café Martínez llegó a Ciudad Rivera, Puerto Norte, para disfrutar de sus variedades en desayunos, almuerzos, exquisitas meriendas y cenas. Vení a conocernos a Café Martínez de Puerto Norte, Avenida Cándido Carballo, 164, local 10. Teléfono 525-2404. Café Martínez en Puerto Norte. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga dorada, limón y una espléndida tarde de sol. El destino, Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-1869-71. Super Promo Express, seguimos sumando. Si pedís tu servicio con más de 100 canales de televisión y HD, llévate internet hasta 10 megas a mitad de precio. Comunicate al 0810-555-3977. Zonas disponibles y condiciones comerciales en express.com.ar. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony. Terapia ortomolecular, Boulevard Oroño, 718. Teléfonos 445-1100, 445-1300. Tierra de Sueños te ofrece lotes con escrituración y posesión inmediata. Aptos créditos Procrear. 0800-777-LOTE. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, esto es una entrega de 120 minutos a puro boxeo. Simplemente le hemos puesto con Damián Casino, quien me acompaña, Boxeo Planeta. Quien te habla, Luis Parpacelli, te agradece que estés del otro lado para compartir con nosotros la información, el análisis, la crítica y disfrutar de las entrevistas que habitualmente hacemos relacionadas con el nivel local, nacional e internacional. Agradecemos y mucho siempre el respaldo comercial de las distintas empresas como Olimpia Deportes, de Mendoza 1064, de Bruno, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir, de San Martín al 5153, de FAS SRL, en recapados líderes en la ciudad de Rosario, como también de Marcelo Vidriera, en seguros el respaldo de una compañía de primera como es La Segunda. Y por supuesto, agradecemos y mucho a todos aquellos que se acercan para acompañarnos en www.boxeoplaneta.blogspot.com, como así también en nuestro Facebook, y que cada lunes, desde las 22 hasta que termine este día, están con nosotros compartiendo lo que sucedió el último fin de semana a nivel local. Principalmente tuvimos un espectáculo, una velada, un festival. Después estaremos analizando combate por combate y el análisis global de lo que nos dejó la entrega boxística del último sábado en el Club Esportivo América, aquí en la ciudad de Rosario. Por supuesto que hay algunas anécdotas, algunas cosas que nos resultaron realmente buenas, otras no tan buenas, pero esto tiene que ver con lo que deja cada uno de los festivales, de las veladas a las que concurrimos, o los que muchas veces, por razones de distancia, vemos a través de la televisión, pero que analizamos en los casos de lo que es televisado con la prudencia de saber que no estamos a la vera del ring, que hay una diferencia muy, muy grande. Siempre lo charlamos con Damián Casino y tratamos de ser, lo que siempre decimos, el intento constante de objetividad y, por supuesto, diciendo, como es habitual, es nuestra apreciación que no necesariamente tiene que ser compartida por usted. Vamos a desarrollar los títulos y lo que nos dejó, lo que fuimos a compartir, lo que viene, por supuesto, y vamos a estar tratando, en la medida de lo posible, que usted también participe de su opinión acerca de lo que nosotros charlamos. A mi derecha, siempre, en el Rincón Azul, con la bata que lo distingue, preparándose para un combate del próximo 12 de septiembre frente a Bad Boy Bassoni, un campeón satelital que pertenece a la moral deportiva, que lo desafía, está mi amigo, mi compañero de ruta, Damián Casino. Muy buenas noches para vos, Damián. ¿Qué tal, Luisito? Hola, Dani Bravo. Bueno, comenzando, ¿no?, un nuevo programa de Boxeo Planeta. Tuvimos la posibilidad de estar en Sportivo América el sábado pasado con un espectáculo importante, ¿no?, para la ciudad, como habitualmente se vienen desarrollando en Sportivo América, con peleas que a principio y en la previa prometían mucho más de lo que realmente pudimos observar el sábado. Realmente hubo algunas peleas que tendrían que haber dejado o brindado más espectáculo a toda la gente que de alguna manera se hizo, bueno, se acercó, ¿no?, a Sportivo América. No como en la última velada, en la que había estado siendo la pelea de fondo Erika Farías con Victoria Bustos. Pero bueno, vamos a estar desarrollando en el transcurso de esta edición 252 todo el panorama de los combates y los resultados, con dando, ¿no?, cada uno su apreciación. Les dejamos las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 440-1075. Nos pueden enviar mensajes de texto al 0341-156-168-686. En internet nos pueden escuchar en www.super1075.com. También nos vamos a comunicar a través de nuestro Facebook, que nos pueden encontrar como Boxeo Planeta. Y por supuesto, el clásico, el histórico, boxeoplaneta.blogspot.com, donde ahí tenemos reflejada toda la información con el ámbito local y, por supuesto, también el internacional. En lo relacionado a algunos titulares que vamos a ir desarrollando con Damián, uno de ellos dice: fallos que fallan. La advertencia que hacemos siempre: sin gimnasio no hay presente y mucho menos futuro. En la última velada en Sportivo América faltó una ovación, faltó un aplauso sostenido, faltó un reconocimiento. ¿Por qué? Porque no estuvo Daniela la Bonita Bermúdez. Creo que no solamente le esperaba el boxeo de la ciudad de Rosario, sino el boxeo del país, después de la excelente actuación de Daniela la Bonita Bermúdez en México. Ahí estaremos averiguando por qué no estuvo, tal vez porque no pudo, pero alguien debió haber dicho, según mi apreciación, si fue invitada o no, o si tenía un compromiso con antelación y por eso no pudimos brindarle entre todos, público, aficionado, periodistas, boxeadores, managers, el reconocimiento a su notable actuación. No hubo mucho público, el frío traicionó y mucho, porque la comunicación y la difusión fue bastante buena, pero el frío fue un factor determinante. Sí, además sábado también, por ahí. El sábado, cuando el boxeo... Cuando no hay una pelea que la previa merite que va a ser un buen combate, además también cuando hay un boxeador local, ¿no?, en la pelea de fondo, también eso me parece que empuja mucho a que la gente vaya. En este caso teníamos el cordobés, Isaías Castillo, uh-huh, y Julián Aristule, el chico de Córdoba, radicado en Pergamino. Pero digo, me parece que en eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque Victoria Bustos es una boxeadora que la sigue mucho público. Lo que sí acompañó mucha gente fue al Patita López, querido Luis. Por eso decía que la gente la llevó al Patita López, que siempre hay que llevar, obviamente, un hombre del lugar. Pero cuando la pelea es buena, hasta la mujer que duda de su esposo le dice, bueno, anda, porque yo iría si fuera vos. Así que, porque el sábado, el Luna Park, toda la vida fue histórico y reventaba en las noches en que había realmente programas como corresponde. El público de boxeo es un público inteligente y no es demagogia. Sabe cuando tiene realmente un espectáculo que vale la pena ir. A mí me parece que el frío tuvo mucho que ver en este caso. Y el programa no estaba mal planteado. Vio que en la previa no parecía que iba a ser tan fría la noche. Después, cuando estábamos ahí a la vera del ring con el colega Néstor Lluvia, su hijo Hernán, le mando un abrazo al traumatólogo Hernán Lluvia, que compartimos también parte de la noche, le trato de hacer caso. Sí. Lo charlamos, se empezó a bajar un frío, ¿no? En la medianoche que por momentos decíamos, bueno, falta algo ahí, como algo caliente para tomar. Pero... Y también convengamos en algo. Nosotros tenemos, por supuesto, el que mejor está en condiciones de avalar lo que voy a decir ahora, es Damián Casino. ¿Por qué digo que Damián Casino está para avalar? Yo no digo tener los escenarios infernales que uno ve cuando observa el MGM de Las Vegas, ni el estadio de Inglewood, ni del de los alemanes, pero muchachos, en los lugares donde en realidad los clubes, en los momentos que son malos como los de ahora, yo no los pretendo, pero hace muchísimos años, y me hago cargo de lo que digo, y que cada uno tendrá la posibilidad de refutarlo en este mismo micrófono, Sportivo América no le ha puesto una butaca como la gente al público del básquetbol y del boxeo. Y hubo épocas en las que se podría haber dicho, che, muchachos, esta es la catedral del boxeo. A ver, recorramos los distintos sitios que tienen que ver con los grandes empresarios y demás, porque ahí se hacen muchas manifestaciones sociales, de connotación política, no les falta nunca gente. Pero muchachos, una mano de pintura, una pared. Si no me quieren dejar entrar el próximo festival, es problema de ustedes, no mío, ¿eh? ¿Sabes por qué te digo? Porque la gente que tenía un frío bárbaro... Compañero, ¿cómo estamos no en poder opinar? Bueno, ojo, para ustedes estamos en democracia, para otros no. Si me vine picante, no comí mucho. Comimos juntos. Pero ¿sabe qué pasa? Hay una cosa que te voy a preguntar algo, Damián. Yo recorrí 65 años de mi vida cometiendo muchísimos errores, pero también algunas cosas me quedaron. Si nosotros queremos que la gente siga yendo a los distintos espectáculos, en este caso el boxeo, pongamos espectáculos como la gente, porque si no le vamos a tener que bajar el precio de las entradas. Si no vamos a tener que poner butacas como la gente, y si no vamos a tener que hacer algo por lo menos para tomarle, a ver, yo le tomaría examen a muchos jurados, o usted no. Bueno, eso es. Yo no le haría pasar papelones a Juan Acosta como pasó el otro día. Porque Juan Acosta lee lo que supone uno, los fiscales, corrigieron pertinentemente y lo leyeron dos o tres veces. Claro, sí, porque no es su responsabilidad tampoco. Porque la carita la pone. Claro, la carita la pone Juan. Sí. Y el otro día casi se muere de espanto. Le dieron mal anotadas las tarjetas en uno de los pero fallos. En una parte Walter Nelson se volvió loco, se encendió, sus pelos blancos se encendieron en llamas. Cuando dio el peso de la pelea de fondo, sí. 53 sí. kilos entre 66-200, dijo, 66, claro. No, amigo. Sobre todo por la diferencia, ¿no? Estábamos hablando de la pelea de fondo en categoría Super Gallo y claro, en 66 y pico, ¿no? Se notaba que el peso estaba equivocado, seguro, ¿no? Seguro. ¿No? Hubo buenas peleas. Ya vamos con, muy bien dijo Damián Casino. Vamos a ir combate por combate a ver qué es lo que vio cada uno. Esos eran algunos titulares que no quería dejar de dar. ¿Vamos a tener música? ¿Vamos a estar repasando lo que viene? Seguro que sí. Mire, querido Damián, ¿cómo anda, Daniel? ¿Bien? El frío no lo trata del todo bien, pero usted está firme siempre. Dani Bravo nos pone en el aire y eso nos gratifica y mucho. Andrés Osimani es el titular de uno de los negocios más importantes que tiene la ciudad de Rosario, en este caso reside en Zona Sur, y estoy hablando de Descanso Pleno. Las mejores marcas, ajá, la mejor atención, precios que se ajustan a la realidad, es Descanso Pleno, Andrés Osimani. Hoy estuve charlando con él acerca de si él quisiera compartir la carpeta comercial de Boxeo Planeta. Lo decidirá, le dije, escúchelo, Andrés, un hombre muy afable, muy atento, a quien mucho agradezco la deferencia de haberme atendido. Y me dice también en tu nombre. Sí, sí, por supuesto. Así que bueno, si en una de esas tenemos, qué sé yo, la posibilidad de contar con alguien que nos apoye para poder sostener este emprendimiento. Y bueno, habrá algún knockout, alguien que vaya al piso y diremos que está en Descanso Pleno, ¿no es cierto, Damián? Sí, señor. Así que abrazo grande para el señor Andrés Osimani. Ojalá nos esté escuchando, ¿no? Sí, disfrutando de Boxeo ojalá. Planeta. Es oriundo de Cañada de Gómez. Y hay, algo que, de Gómez. Y hay algo que se lo dije porque vos vas a coincidir conmigo. Porque muchas veces te pasa y a Dani también. En muchas oportunidades vamos a comprar determinados artículos, a hacer consultas en distintos rubros, sí, y no siempre tenemos profesionalidad en la atención. Y yo noté eso en Descanso Pleno. El asesoramiento que las vendedoras y el vendedor le brindan al potencial cliente que va a consultar importante es importante para consolidar, porque no, claro, todo el mundo entiende de todo lo que va a comprar. Necesita que le den aquellos, sí, costados. Sobre todo que generalmente son compras que grandes, ¿no? Exacto. Y con un volumen en dinero. Lo mínimo que pretende es ser bien atendido, y que le dediquen el tiempo que corresponde, porque no es que uno va a comprar un caramelo. Seguramente. Va a ser una compra considerable, entonces necesita su tiempo para decidir bien, tranquilo, porque es una compra a largo plazo. A largo plazo. Cuando se necesita tiempo y decidir bien también, confío y mucho, aunque él siempre me da un gusto, cuando le pido algo siempre me lo da. ¿A qué me refiero? A la parte musical. Y Damián Casino, junto con el cómplice que tiene ahí, que se llama Daniel Bravo, que son felizmente digo cómplices. Bueno, no, sí, pero te animo. Coinciden con mi gusto, tenemos la verdad dentro de todo gusto por muchos géneros. Así que también, querido oyente, va a disfrutar de lo que ha elegido Damián Casino y Danielito Bravo. Vamos a empezar donde usted lo crea más conveniente. Sepa que ahora lo va a presentar Olimpia Deportes de Mendoza 1064, donde Gustavo Walter y el equipo de venta le ofrecen todo lo que tenga que ver con los elementos para el boxeo, para todos los deportes de contacto, para la natación y también para la danza, en su local propio, que realmente es de excelencia, y coincide también el asesoramiento que todo el mundo necesita cuando va a comprar un artículo. Olimpia Deportes presenta a Damián Casino, que nos dice. Bien, contamos que el campeón mundial de supermosca de la Organización Mundial de Boxeo, el japonés Nawaya Inoue, recordás quien le ganara, sí, el título a Omar Andrés Narváez, expuso por tercera ocasión su título y salió ganador al noquear en el décimo round al tailandés Koki Tien Him. En el combate principal, en una de las peleas que se desarrolló en el Arena Sky de Samba, en Kanagawa, Japón. Esta información tiene esta respuesta, mire. Bueno, pero usted tiene que objetar algo de las pronunciaciones. Me parece le que voy a pasar el papel para que pronuncie usted. Sí, yo lo hago, pero yo le anticipo al oyente que lo voy a hacer mal. Usted habla muy bien el inglés dentro de todo. Estamos en eso. Deme tiempo, usted me tiene que dar tiempo. No me apure. Por otro lado, le cuento que Golovkin ya está en Londres para la pelea con Kell Brook. Una pelea más para Gennady Golovkin. ¿Están así? Yo pienso que sí, por el hecho de que no hay palmarés. Kell Brook está subiendo prácticamente dos categorías para combatir en la categoría mediano. Uh-huh. Me parece que va a ser una defensa más para el titular de los cetros CMB, AMB, FIB e IBO. Uh-huh. Prácticamente tiene todos los cinturones de la categoría de las 160 libras. Kell Brook dice estar muy bien preparado. Bueno, esto tiene un poco que ver con la promoción, la difusión del combate. Yo creo que va a ser una pelea parecida a la que hizo el Canelo con Amir Khan. Y digo, hasta Amir Khan se lo respetaba más que Kell Brook, por el hecho de que Amir Khan es un boxeador que se mueve muy bien, tiene muy buen traslado, pero claro, también estaba subiendo prácticamente dos categorías para combatir con el Canelo y así le fue. En el primer cruce, en la primera mano, se llevó un knockout realmente durísimo. El horizonte entonces es este. Sí, yo creo que esto va a ser un paso más para Golovkin. Usted me decía en la previa que hay muy malas críticas para Canelo por el hecho de que obvió este combate, ¿no? El mexicano promedio, que apoyó tanto a Canelo y que apoyó siempre a sus guerreros, porque esos son el 100% de los boxeadores mexicanos, lo fustiga, no les cayó bien el hecho de que Canelo no enfrente a Golovkin. Lo están acicateando, están desmoralizados por eso, y se sienten obviamente traicionados por el Canelo Álvarez. No sé si esto hará mella en el alrededor de Canelo como para decir, che, mira, la gente lo pide, no quisiera tener una mancha en mi trayectoria, porque esto hasta el momento es una mancha en la trayectoria de Canelo. Pero y sí, bueno, tendrá los argumentos que quiera. Hasta el día de hoy se está hablando de cuando Floyd Mayweather esquivó de alguna manera al mejor Manny Pacquiao, y es algo que es una mancha en la carrera de Mayweather, fíjate, que no se la ha podido borrar. No hay tintorería que te la saque. Y esto, cuando se entra en este deporte, hay varias facetas que yo creo que si hoy nos da el tiempo algo vamos a analizar un poco en esto, en lo que tiene que ver el negocio con el deporte y de qué manera cada uno lo ve o lo puede ver, ¿no? Porque, a ver, cuando uno se mete en el boxeo sabe en qué actividad se está involucrando, ¿no? Un deporte de alto riesgo, en la que se pone en juego la salud, la parte física. Hay un montón de cosas que uno, cuando decide entrar en este noble deporte, tiene que tratar de mentalizarse y de arriesgar lo que haya que arriesgar, en la medida que sea razonable y acorde a lo que tiene que ver con un deporte. ¿Eh? Y en esto tenemos que ser claro, porque yo digo que no se puede regalar categoría, no se puede regalar peso, pero a la hora de equivalencia a nivel boxístico y que los pesos estén acorde, bueno, hay que pelear con el que te pongan. A ver, no digo, por eso digo respetando equivalencia. Y lo charlamos con vos en la previa, Luisito, en la década del 80. Todos peleaban con todos. ¿Cómo? Roberto Durán no le esquivó a Tommy Hearn, no le esquivó a Marvin Hagler, no le esquivó a Ray Sugar Leonard, y de hecho se cruzaban todos estos nombres que dije entre ellos. Ustedes recordarán la pelea entre Marvin Hagler y Tommy Hearn, o en la que Tommy Hearn le venía ganando ampliamente a Ray Sugar Leonard, y Angelo Dundee le dice, bueno, acá hay que salir a jugársela, a noquear, no queda otra, y salió a cruzar golpes Ray Sugar y le gana por nocaut a Tommy Hearn. O cuando peleó Durán con Tommy Hearn y le dijeron a Durán, bueno, también hay que jugársela, hay que cruzarse con Tommy Hearn, porque por ahí Tommy no aguantaba las manos y termina perdiendo con un tremendo nocaut. Es decir, eran los mejores contra los mejores. Nadie esquivaba a nadie. Y hoy por hoy, que el Canelo haya esquivado a Golovkin le quita mucho mérito. Ahora usted me dirá, pero bueno, se prioriza el negocio. Un Golden Boy, Oscar de la Hoya, está priorizando la carrera del Canelo. Sí. Pero no sé si es la manera. Y es, será es, una es, carrera es con mancha, entonces. Porque la gente, a ver, quiere ver a los mejores peleadores. Y de hecho, no hay que menospreciar a la gente que mira el boxeo, la gente que ve el deporte de los puños, no es tonta, sabe quién es quién. ¿Quién es la que sostiene el espectáculo? Y la gente que mira a través de la pantalla de televisión y la que va a los festivales de boxeo. ¿Y entonces para quién tenemos que trabajar entre todos? Bueno, para cautivar a esa gente, es lo que decíamos el otro día cuando hablábamos con Pedro Dac y la gente que organiza espectáculos aquí en Rosario, son los más importantes, si se quiere. Y que lo hacen bien. Después de todo ese público que había apoyado la pelea entre Vicky Bustos y Erika La Pantera Farías, había que tratar de no dejar escapar ese público. Y me parece que en esta oportunidad como decía, como dijo alguna vez Maradona, una especie que se le escapó la, se la, le escapó tortuga. La tortuga. Sí, sí, se le escapó la tortuga. A ver, sabemos que no es fácil organizar, hay un montón de cuestiones. No, nunca lo fue. Pero bueno, cuidado cuando solamente nos enfocamos en el negocio y no vemos ciertas cosas que a la larga le van quitando brillo a la actividad, van opacando el boxeo. El número que cierra en el momento, más adelante puede no llegar a cerrar. Por eso digo, no es solamente el momento, ¿no? Me parece que hay que hacer un trabajo a largo plazo y tratar de proyectarle apoyando el boxeo, porque si vamos quemando de alguna manera a los boxeadores y no los obligamos a que den buenos combates, que no estén bien preparados. ¿Lo dice por alguien en particular? Y bueno, sí, por ejemplo, por la pelea de Brian Zarza. ¿Quién no estaba bien preparado? Y para mí Zarza no estaba acorde a lo que veníamos, a lo que realmente en otras oportunidades vimos de Zarza. Me parece que veo una involución muy grande en Zarza. No me gustó la pelea el otro día. No lo vi ganador. Hasta yo lo tenía abajo un poquito en las tarjetas, creo que en medio punto te lo comenté. Después vamos a desarrollar toda la velada de Sportivo América. Pero digo, muchachos, cuidado con priorizar solamente el negocio. ¿Quiere que nos vayamos a la primera? Porque sí. Arrancamos, usted arrancó prácticamente. ¿Qué onza está usando usted? ¿El vendaje se lo hizo bien o está como Margarito que se puso yeso? Mis guantes son auténticamente mexicanos. No se puso yeso, porque los golpes que tiró de entrada, no. Tiró todo usted. Tiré ahora todo. Digo, ahora que se va a armar en guardia, ¿va a salir por laterales, va a correr o se va a seguir plantado en el centro del cuadrilátero? Yo voy a seguir tirando. Plantado en el centro del cuadrilátero. Está bien preparado, entonces. No pretendo para el próximo fin de semana calefacción, pero tendría que hacer el proyecto del futuro, porque la gente cuando le cobran una entrada para ir a ver un espectáculo que a priori puede ser muy importante, también quiere estar en un lugar donde se sienta reconfortado. Porque si no aprendemos de lo que vemos por televisión, de lo que nos devuelve la imagen en otros sitios, no hablamos de lujo, hablamos de lo que el siglo XXI exige para que la gente concurra. Nos vamos entonces a la primera pausa en esto que es la edición número 252 de Boxeo Planeta, edición que realmente se pone picante si usted también, que está del otro lado, marca al 0341-440-1705 o al 0341-156-16-86-86 vía WhatsApp o vía mensaje de texto, como usted quiera. Y diga lo que le parezca. Aquí la opinión es válida, la de todos. A favor, en contra, para arriba, para abajo, para el costado, para la derecha. En el año 46 nacía Freddie Mercury y Queen es una de las bandas que más me gusta y tuve la suerte de verlos en el 81. A lo mejor tenemos algo de Queen. No sé si ahora, después o más adelante, pero tal vez vamos a tener algo de Queen. Dani, todo tuyo. Sergio Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Un round más en Boxeo Planeta. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina. La elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina. San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Seguimos en Boxeo Planeta. El homenaje de muchos ha sido a nivel mundial, bueno, es el homenaje de Boxeo Planeta para este artista notable que estaría cumpliendo 70 años. Sí, el sí, año sí. 1946. 5 de septiembre. Mi amigo Juan Carlos me pone un pequeño mensajito donde cree que la crítica es destructiva. No, la crítica es constructiva. Si uno está insinuando que hay que mejorar instalaciones, para que también la gente diga, mirá qué lindo ingreso, qué lindo, para que tenga relación con lo que habitualmente ve por televisión, es porque estamos intentando sumar. ¿Está? Porque sí, hay por gente supuesto. Que no se esconde la basura debajo de la alfombra, nada por el estilo. Y después me interesa también que se haga la aclaración a veces, porque mucha gente generaliza. 4 o 5 medios hablan de una determinada persona o de un determinado acontecimiento, da nombre y apellido, hacete cargo, da nombre y apellido. No me gusta lo que dijo tal periodista, lo que se dijo en tal medio, porque si nos involucras a todos, no es correcto. Es como si nosotros dijéramos que todos los boxeadores no van al gimnasio. ¿Sabés cómo vienen acá los que van al gimnasio? Corriendo, nos boxean a los dos juntos. Totalmente de acuerdo. Lo decimos porque nosotros habíamos invitado a un boxeador. Se niega porque no está bien de ánimo y lo entendemos, y está disculpado, obviamente, porque para nosotros lo más importante en el boxeo sigue siendo un boxeador. Pero en Boxeo Planeta nadie nos dice lo que debemos decir, nadie nos obliga a declarar lo que no queremos declarar y el micrófono está siempre abierto. Vamos por el lado que usted más le parezca conveniente hasta ahora. ¿Quiere que empecemos la velada con la primera? Sí, analizamos toda la velada. Usted tiene ese anotador. ¿Y qué, acá está qué prolijidad la suya? Hasta marca aprendo de usted. Hasta marca con... No se haga el pícaro, yo también aprendo de usted. Fosforescente, mire usted. Sí, Silvia. Impecable lo suyo, impecable. Le agradezco muchísimo. Lo que no le voy a perdonar el día de la fecha es que no haya traído el mate. Usted, ¿qué le pasó con el mate? ¿Se olvidó? No, sí, me olvidé, pero... A ver, ¿qué excusa me va a poner? No, ¿qué pasa? Al mediodía no estuve en casa. Ahí está. Y cuando veníamos me olvidé decirle que estaba el matecito con la yerba lista si pasábamos antes por casa. Bien. Pero estábamos tan hambrientos. Bueno, los dos. Próxima no se me olvida, ¿no? No, prometo. Bien, prometo, bien. Prometo y voy a agregarle los bizcochitos de la mañana. Ya está ahora. Bueno, el último sábado. Perdón por la interrupción. No, en absoluto. Sportivo América, el último sábado. El primer combate fue Silvio Arano, en categoría ligero, con Pablo Albarracín. 59 kilos 300, el mendocino oriundo de Guaymallén. Y el rosarino Pablo Albarracín acusó la balanza 58 kilos 600. Adrián Macartini fue el árbitro de dicho combate, que estuvo pactado a 4 vueltas. Y que arrojó un empate. A mí, en realidad, el ritmo sostenido me pareció, como para considerar el nivel general del combate, aceptable. En realidad, fueron francos al combate, cada uno tirando lo que mejor sabe, tanto una mano o dos, como que otra combinación bastante interesante. Y bueno, ese combate fue visto por Greenback. Greenback dijo 38,5 para Arano, 39,5 para Pablo Albarracín. 39-38 para Arano, según la tarjeta de Miranda, y Narváez dio 39-39, lo que arrojó un empate. Vi algunas cosas bastante interesantes, por ejemplo, algunos recorridos de golpes por demás poco habituales para un combate, digamos, cortito, donde siempre empieza el estudio, no se quisieron estudiar, vinieron directos a combatir en la media distancia, no se trababan prácticamente en absoluto. Y a mí me pareció, como comienzo de velada, un buen combate. No sé cómo lo viste vos. Sí, Luis, una pelea de trámite parejo. Albarracín bien preparado también. En definitiva, de todos los boxeadores de Iván Protti siempre tienen buena preparación, buen respaldo aeróbico y demás. Esa es una de las cosas que está bueno, ¿no? Porque cuando sube un boxeador de Iván, sabemos que puede ganar, perder o empatar. Pero que seguramente no se va a cansar, no va a faltar de tirar golpes, eso es seguro. Así que bien por el chico Albarracín y también por lo propio por el mendocino, ¿no? Por Silvio Arano, que si no mal tengo la información, lo llamaron a último momento porque en principio había otro combate, otro boxeador que iba a combatir y no lo pudo hacer y lo llamaron al mendocino que algunas actitudes técnicas y defensivas me gustaron mucho, por ejemplo, la rotación de cintura, algunas cositas, algunas aristas importantes en la faz técnica del mendocino, que por supuesto fueron equiparadas, ya digo, por el buen despliegue aeróbico de Pablo, que tiró muchos golpes, por momentos también se ahogó un poco porque tiró mucho en los primeros asaltos, pero bien, la pelea pareja. Es la segunda contienda de la noche en el Rincón Azul, 69 kilos 200 para Omar Correa, el oriundo de San Nicolás, y 69 600 acusó para quien de Santa Fe es José Luis Castillo. Esto fue en la categoría obviamente Super Welter. Estaba planteado todo para cuatro vueltas, pero el sabalero, el hincha de Colón, ¿qué dijo en este combate, Damián? En la primera vuelta nomás, apenas empezó con un zurdazo tremendo al hígado. ¿No va más? No va más. Descanso pleno, diríamos, ¿eh? Descanso pleno, sí, señor. ¿Qué? ¿Le ve futuro? Vamos a detenernos un poquito acá, aquí, y voy a abusar de tu, para mí, muy buena apreciación en líneas generales. ¿Cómo lo ves a este muchacho? De naturaleza boxística, lo estamos advirtiendo, pero tiene tres combates. Tres combates. Cortos. Cortos, sí. Todo termina por la vía rápida. ¿Cómo lo ves? Hay que ir llevándolo, obviamente, de a poquito, pero ¿aparecerán rivales en esta categoría para soportar el golpe de poder que tiene este muchacho? A ver, yo lo que veo en el chico Castillo es mucha potencia, pero también por momentos va un poquito abierto. Él se la juega con su... Por eso le pregunté a los que están habitualmente con él si resiste también los cruces y demás. Me dice que es un chico muy fuerte. Sobre todo en los pegadores sucede mucho, ¿no? Sí. Lo hemos visto prácticamente en la carrera del chino Maidana. A ver, cuando uno tiene una mano de potencia, sabe que la suya es ir al cruce, a cruzarse. Y sí, cuando uno se va a cruzar, puede recibir la contra, ¿no? Uh-huh. Ustedes recordarán una de las peleas más emblemáticas del chino Maidana con Víctor Ortiz, y en Estados Unidos, la primera del chino en Estados Unidos que va a buscar, tuvo tres caídas, es decir, para meter su mano tuvo que soportar tres caídas en una pelea, un boxeador muy fuerte, el chino Maidana, y le fue dando resultados, porque era más lo que él tiraba o el daño que él hacía que lo que le hacían a él, lo que recibía. Entonces, bueno, digo que en el caso de chico José Luis, el chino Castillo, pasa un poquito eso, ¿no? Está confiado en su mano, bien, uh-huh, viene bien de potencia, pero cuidado, porque a la hora de los cruces se puede encontrar con una mano de contra que lo puede tirar, hay que ver si se puede recuperar, si se levanta. Hay que ver cómo está de Peralta. Me dicen que es muy fuerte. Sí. Y acá tenemos que hacer una mención, porque también me habían comentado que Correa era la primera vez que era noqueado. Uh-huh. Y fue una mano tremenda, lo tomó en frío abajo, la zona hepática, uh-huh, de lo que pocos se levantan. Así que... Bien, por Castillo, que viene en ascenso. Es para seguirlo. Es para tenerlo en cuenta. Uh-huh. Esperemos que no... Que empiece a trabajar más en la parte defensiva. La pegada la tiene. El nocaut va a llegar solo. Esto no lo descubro yo, lo dicen los libros de boxeo. Uh-huh. El nocaut siempre llega solo. Este uh-huh chico lo viene buscando, el nocaut. Lo viene encontrando. Pero me parece que no es el camino correcto. Sí. Tendría que empezar a trabajar... un poquito más desde lo defensivo, un poquito más en los traslados, y no ir tan vertical, no ir tan frontal a buscar el cruce. Parece que hay momentos, hay que ser tiempista en el boxeo, hay que saber cuándo buscar el cruce. Exacto. Cuando el rival está debilitado o desbordado, bueno, ahí se puede buscar el nocaut. A ver, con esto no quiero decir que lo que hizo el chico está mal. Ganó su pelea, viene bien, pero cuidado con los boxeadores que vengan más adelante, que pueden traer también, exacto, lo suyo. Hay que tener cuidado, yo comparto contigo. Recordamos que este combate fue a cuatro vueltas en la categoría Super Welter y Marcelo Jaime fue el árbitro. Cuando nos metemos en la tercera pelea, ya aquí la cosa tiene otro matiz, otro cariz, ¿no? La tercera pelea fue Rubén Darío El Pata López, oriundo de nuestra ciudad de Rosario, 61 kilos 500, en la categoría obviamente ligero, con Damián El Macho Araujo, el oriundo de Rufino, que había acusado en la báscula 61 kilos 200. Planteada a seis vueltas. Esto es una revancha. Bueno, Green Black dio Vos tenés 60-53. 60-53, Silvio Alacia, 59,5, 56,5. Y 59,5, 57, la tercera. Valdesari. Valdesari. Andrés Valdesari. Andrés Valdesari. Con vos coincidimos en esto. Le falta boxeo al macho. Está como autosuficiente desde su capacidad aeróbica, desde su potencia. Le cuesta resolver. No tiene volumen de boxeo. Yo digo que lo que tiene la de positivo su boxeo, el macho Araujo lo sabe aprovechar. Y me parece que en eso también Iván Proti es muy pícaro, sabe lo que puede aprovechar de su boxeador. Uh-huh. Y es la fortaleza. Sí. La juventud, el estado que tiene, porque realmente es un chico que peleó a 6 vueltas, pero puede estar tranquilamente preparado para 12 asaltos. Desde lo técnico, desde lo defensivo, habría muchas cosas para mejorar. Es difícil porque es un boxeador que ya está hecho. Para corregir en este momento se hace cuesta arriba. Por supuesto que va a seguir mejorando. Pero con vos lo charlábamos. Digo, el Pata, un boxeador que en principio lo llamaron, no digo de último momento, pero con poca antelación para prepararse y demás. No es excusa porque el Pata López es un profesional de primera línea, siempre bien predispuesto, preparado para combatir y demás. Pero más allá de eso, digo, boxeador que ya tiene su carrera hecha, su campaña, hay mucha diferencia de edad. Y sin embargo, por momentos lo tomó con algunos golpes de importancia, Araujo. Y con esto también... le entraba mucho el goleadito de zurda. Voy a hacer hincapié en que cuando llegue el momento de que lo tomen, de que se tope con algún boxeador que pegue un poquito... que lo estudie un poquito, la cosa se le puede complicar. Porque tiene un boxeo escalofriante. Va al frente, por momentos sin importar las que vienen, vertical, con poco movimiento de piernas. De piernas, sí. Con un traslado bastante particular. Pobre, no me gusta. Que hasta el momento le da buenos resultados, pero ya digo... Cuando le toque a algún chico, algún boxeador que lo boxee y que sea un poquito más tiempista, la cosa se le puede complicar. Yo digo que... no tenemos nada en contra de Araujo. Es más, destacamos, es un enorme deportista. Uh-huh. Tengo referencias de que es muy buena persona. Uh-huh. De hecho, después con el Pata estuvieron juntos y tienen una amistad. Sí. Y se notaba que había una cordialidad que tiene que ver con lo deportivo y también me parece que afuera, abajo del ring. Pero más allá de eso, digo, tenemos que ser sinceros, realistas, en que la carrera de Araujo viene en ascenso, pero que también puede tener un freno que lo ponga en la realidad, ¿no? En lo que se necesita para llegar estar a en la primera liga. Yo lo que digo que hay dos cosas que quiero resaltar. Primero, pondero la hidalguía, el ofrecerse para el espectáculo, la entereza, aún sabiéndose superado del Pata López. Y además el Pata López hizo en este combate, en 6 vueltas, si el rincón le dio la lectura que corresponde y el propio macho le dio la lectura que corresponde, ponerse a pensar en corregir todo lo que vos dijiste. Sí, donde sí, coincido, sí, sí, ¿eh? Sí. No es poca cosa. Porque el Pata le pelea a cualquiera y donde sea. Entonces, cuando hay oficio y le aguanta las 6 vueltas, hay un momento en que cambia el aire, porque pensábamos que estaba totalmente agotado. Si invirtiéramos los papeles y el respaldo físico, la fortaleza, todo lo que decíamos positivo de Araujo, se lo diéramos al Pata, sumado a la técnica y a cómo se mueve... Le hubiese complicado la noche, Araujo. ¿Sí? Le hubiese complicado la noche. Sin duda alguna. Pero bueno, bien también por el Patita que la gente lo sigue, lo quiere, es un boxeador querible. En el ambiente se lo respeta muchísimo porque siempre da buenos combates. y siempre es un boxeador que de alguna u otra manera deja algo en la gente, ¿no? Que eso valora el público que lo va a ver, que es el corazón, la entrega. Y sí. Eso no es, no está, está reservado para pocos, pocos, ¿no? Para muy pocos. Gente que se sabe por momentos superado y sin embargo pone el corazón arriba del ring y dice, esto es todo lo que tengo, y lo dejo y me voy vacío. Vos sabés que me lo escuchaste decir muchísimas veces, y yo digo que es tanto a veces lo que hablamos de boxeo que hasta nos cansamos también de, parece que estuviéramos combatiendo. Digo que Pata López pertenece a una raza que es muy importante en el boxeo. Son aquellos que no se pueden dejar de convocar, de programar, de tenerlos en cuenta en una velada. Y también lo que quiero felicitar es a sus seguidores, a la barra, que le puso un poco de color a una noche realmente muy fría. Porque la barra lo acompañó, porque es un tipo, como vos muy bien dijiste, querible. Vos sabés que yo hay cuatro o cinco, es decir, al boxeador uno le tiene un cariño y después dice la pucha, tengo que ser frío calculador porque acá lo que manda es el intento de la mejor apreciación posible. Ahí te olvidás de las amistades. Ah, no, por supuesto. Pero yo tengo por algunos de los pugilistas un afecto, un ida y vuelta. Y a mí me parece que en el caso particular de Pata López lo tengo, y lo volvió a ratificar el último fin de semana ofreciendo todo lo que tenía, tirando todo lo que tenía para recibir la rúbrica de los aplausos que cerraron, digamos, este combate. Fue el tercero de la noche. ¿Quieren ir a la cuarta pelea o vamos a una pausa? No, vamos quieras. A cerrar con toda ¿con la verdad cuarta? Y después nos vamos a ir a la pausa. Bueno. Cuarto combate, Brian La Cobra Zarza, 63 sí, kilos 800. Enfrentaba a Damián Leonardo el Chino Yapur, 63-200. Uh-huh. Igualaron tras 6 asaltos, sí. En decisión dividida. La tarjeta de Silvio Alacia fue de 58.5, 58.5. Daniel Miranda, 60-57 para Zarza. Y Andrés Valdesari, 59-58 para Yapur. ¿Me permite que nos detengamos aquí? ¿Cómo no? ¿Qué sucedió en este combate? Algo atípico, que no es habitual, digamos, que suceda. La lectura de las tarjetas. Se hicieron mal la lectura de una de las tarjetas. En realidad fue la de Andrés Valdesari, que justo estaba al lado, trabajando al lado nuestro. Y cuando él escucha la tarjeta se va a quejar porque no era la tarjeta que había dado. Creo que le habían dado 60-58. Habían dado 59, habían dado 59 Valdesari a 59. Él dio 59 iguales. No. Él dio 59-58 y habían dado 60-58. Se corrigió por 59. Y entonces se fue a quejar. Bueno, esto es una arista aparte para lo que vos decías al comienzo, ¿no? Con el tema de Juan Acosta, que le tiene que dar bien las cosas, porque en definitiva el que pone la cara es él, y la gente por ahí no sabe que son que fiscales. Claro, él es solamente el locutor de la noche, un profesional de primera línea. Juan, sí. Por favor, eso está más que claro. No está en discusión. Pero digo, acá el que le dio un ganador a Zarza en 60-57, ¿puede ser, Luis? Sí, 60-57, el señor Miranda. Este muchacho Miranda. Miranda. Sí, Miranda. ¿Qué habrá estado mirando? ¿No? ¿Qué habrá estado Miranda? Claro. Porque o la vio de espaldas la pelea, o... ¿Se puede ver de espaldas una pelea? Y puede ser, muchas veces uno se va. ¿Hay un televisor? Sí. Ah, por ahí miran para otro lado. A ver, el tema de los jueces es realmente es para hacer un libro, ¿no? Gente que hasta se mete en el boxeo sin idoneidad, sin estudio, más allá de que esto sea un deporte de apreciación, que vos podés tener una diferencia en una tarjeta, sí. En una pelea pareja pudiste tener medio punto, un punto, lo viste ganador por un punto, el otro lo vio empate, bueno, pero este muchacho en 6 asaltos le dio prácticamente 3 al chico Zarza. Es decir, una pelea que yo la tenía medio punto, por ejemplo, para el chico Yapur. Yo lo vi ganar a Yapur por medio punto. Pero dentro de las consideraciones que uno puede hacer, digo, un empate también vale. Yo, ajustándome a las tarjetas y siendo muy fino, tenía medio punto para ¿Yo cuánto Yapur. Tenía para Yapur? Pero también entraba dentro de mi lógica que podía darse un empate. Yo tenía un puntito. Pero no la tarjeta, querido, la tarjeta de este Daniel Miranda. Este muchacho se tiene que replantear estar en la actividad. Se tiene que replantear lo que está haciendo. Porque si en seis vueltas Dios falló así, imagínese una pelea de título de argentino, del mundo, no sé, la pelea. Una cosa de loco, este muchacho, bueno. Pero bueno, más allá de eso, ve una involución en Brian Zarza. Sí, vos sabés que. Me parece que acá van a tener que. Hay que ajustar algunos detalles. Replantear muchos factores, sobre todo en lo que tiene que ver con el entrenamiento. Me parece que Zarza. No sé qué problema puede llegar a tener, pero digo. Un chico que viene de ganar el título latino, empieza a ser rankeado, hay posibilidades de combatir nuevamente en el exterior. Hay que centrarse, hay que enfocarse en este lineamiento que tiene que ver con tratar de ir a hacer algunas peleas en el exterior para obtener buenas bolsas, estar bien preparado. Pero de esta manera, combatiendo seis asaltos, con un Yapur que... No es una luminaria, es un buen boxeador. Pero fue un poquito más prolijo dentro de sus herramientas. Es un boxeador que en ningún momento arriesgó, que en ningún momento lo fue a buscar, que siempre le respetó la pegada a Brian Zarza. Cuidado que si se animaba Yapur a ir a buscarlo a Zarza, a ver, no sé cómo terminaba. Pero bueno. A ver, ¿qué es lo que más le criticamos siempre a Brian Zarza los dos? ¿Qué es lo que no utiliza él? ¿Qué es lo que otros quisieran tener? Llave izquierda, ¿no? Pero aparte, el largo de brazos. ¿Cuántos boxeadores quisieran tener el largo de brazos de este muchacho? Bueno, pero ya eso es... Es lo que te decía un poquito en el comienzo, ¿no? Que un boxeador ya hecho es difícil trabajarlo y que cambie eso. Me parece que él se siente cómodo ahí en la media, sí, distancia. Lo que pasa es que nosotros vemos en él mucha materia prima a desarrollar. Claro. Entonces no queremos que se frustre. Pero bueno... está bien. Esperemos que la gente que lo quiere bien, como Pedrito, como el ruso, como toda la gente que lo está tratando de encaminar un poquito en su carrera, bueno, se sienten y vean en qué están fallando para no desperdiciarlo a Brian Zarza. Es un chico que tiene muchísimas condiciones. A eso apuntamos. Entonces me parece que de alguna manera hay que tratar de buscarlo, de contenerlo a este muchacho para que se encargue. Y me voy a arriesgar a decir algo. Que tal vez vos podés coincidir o no, ¿eh? Disculpame, vos viste cómo somos nosotros. No, yo cuando no coincido con usted se lo digo. Para mí a Brian Zarza le falta rincón. Y bueno, ese es uno de los factores importantes, pero bueno, no, ellos deciden de esa manera. Y ya lo hemos charlado, hemos dado por la oportunidad y no bueno. Eso lo decide hasta el mismo boxeador. Porque... Seguro que lo tiene que decir el mismo boxeador. Pero nosotros a veces, si no vamos a dar nombres porque no amerita en este momento, pero decimos, che, ¿vos te imaginás a este fulano? ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿Te en las manos de otro, En las manos de otro. Está ahí, vos decís, y hay muchos, y no sé si hay muchos, pero hay tres o cuatro que sí, que en las manos de esas personas pueden funcionar. A ver, no vayamos tan lejos. El cordobés Peralta. Había dejado la actividad. No, sí. ¿Y con quién estuvo en el rincón? ¿Con quién charló Boxeo Planeta ahora cuatro o cinco programas atrás? Con el Colo Fernández. Es uno de los maestros. Sí, anda muy bien. El Colo Fernández es un técnico con un estudioso, un tipo, un laburante, pero más allá de eso, también con una trayectoria, un bagaje de experiencia muy importante. Ha trabajado con grandes boxeadores y me parece que es uno de los nombres que seguramente de los técnicos con mayor futuro aquí en la República Argentina y ojalá tenga la continuidad que merece. Perdón, habitualmente, es un amigo de la casa, es un amigo de Boxeo Planeta. ¿El Cuti Barrera? Sí. Bueno, hay muchos. Ojalá se pueda revertir eso. Y bueno, No le estamos metiendo rincón a Zarza. Estamos hablando acerca nosotros de que... Nosotros no somos quienes para meterle rincón a nadie, exacto. Pero damos nuestra modesta y humilde opinión de lo que más o menos tenemos un conocimiento. Cuando vemos performance de este tipo, como las de Brian Zarza, quien queremos lo mejor para él... Nosotros lo primero que pensamos es que para sacarle todo lo que él tiene realmente necesita un rincón que esté a la altura para poder explotar todas las condiciones. Bueno, y con estas últimas opiniones, apreciaciones humildes, que no es nada más que la nuestra, no somos dueños de la verdad, nos vamos a la última. En la que combatían por el título latino y argentino Super Gallo de la Organización Mundial de Boxeo, Alan Isaías Lumbriz Luque Castillo. enfrentando a Julián Evaristo Chispita Aristule, 32-6 con 16 knockout. El récord de Castillo de 18-5, 8 knockout. Es una pelea que yo tenía un claro ganador, que fue Alan Isaías Castillo. Y realmente otra de los jurados que vieron ganador a Aristule. Al boxeador que creo yo era el que de alguna manera se preveía que podía ganar. Después no lo hizo arriba del cuadrilátero. Los jueces se han quedado con la previa. Bueno, Andrés Valdesari y Ramón Cerdán vieron ganador a Chispita en 96-94. Dos puntos, muchachos. Dos puntos para Aristule. Yo tenía cinco puntos para Isaías Castillo. Está bien, mi tarjeta no marca una tendencia, pero digo... Yo tenía dos, pero... ¿Dos para quién? Para el amigo Castillo. Para el chico, pero Castillo. Acá los otros dos jurados, Valdesari y Cerdán, dos para Aristule. Muchachos, acá se van a, acá hay alguien que va a tener que tomar cartas en el asunto. Tiene que empezar a ver suspensiones. Alguien que diga, no, señor, vamos a tomar el video de la pelea, vamos a controlar a los jueces, porque si no controlamos a los jueces con los videos, ¿usted qué dio? Mire, acá hay un tienen que, me parece, que hacer un comité que evalúe los comportamientos y las evaluaciones de los jueces. Diga, mire, acá cinco personas vieron el video de lo que usted dio como dos puntos. Bueno, usted no está pasando por un buen momento de apreciación. Y es como los árbitros de fútbol. Se los tiene que parar de alguna manera. Porque si no, le sacan el trabajo y el sacrificio al boxeador. Nada más y nada menos. Castillo bajó con la cara limpia. Aristule se sabía perdedor arriba del ring porque en los últimos años salió a buscar el knockout desesperado. Desesperado salió a buscar el knockout. Entonces, bueno. Y Silvio Alacia, 96-94, me parece que una de las mejores apreciaciones de la noche fue la de Silvio Alacia, que también lo había. Bueno, lo vio empatar a Brian Zarza, cual comparto. Y también lo había visto, bueno, había otra tarjeta que también había compartido yo. Bueno, la de... A ver, ¿dónde está? Bueno, la primera. ¿La primera? Me parece que es la primera, sí. Pero bueno, segunda, bien lo del trabajo de Alacia, que lo vio ganador por dos puntos a Isaías Castillo. Muy, muy flojo lo de Aristule. También Aristule es un contragolpeador nato que a la hora de atacar no tiene ni siquiera hacer, el ABC. No sabe qué hacer. Yo cuando vi que se le empezaba a ir la pelea y se entraba a desesperar, digo, se le empieza a complicar porque es un boxeador que no sabe atacar, no sabe cambiar de ritmo. Es muy... Qué lástima. Muy... De un solo alineamiento, es de trabajar en la contra y bueno, cuando tiene que ir a buscar se complica porque empieza a recibir más. Así que bueno, esta ha sido la velada, querido compañero, del sábado pasado en Sportivo América. Te hago una pregunta. ¿Vos decís que, por ejemplo, esta pelea merecería una revancha? No, para mí no. ¿No? No. Yo sí soy Castillo, no le doy revancha a Aristule. Es además, yo estaría dolido. Si fuera Castillo, porque la ganó claramente la pelea. Claramente. ¿Volverías a programarlo a Castillo? Yo sí, vos. Yo lo programaría. Seguro. Sí. Es un muchacho que no debe faltar en los cuadriláteros de Aristule, Argentina. De la manera que se cayó. Presentó, no me gustó y no sé si lo programaría si tuviera que programarlo. Claro. Pero dejarías de reflexionar un rato. Que trabaje. Que trabaje. La edición que estamos haciendo de Boxeo Planeta es la número 252. ¿Tenés ganas de que vayamos a una parsa comercial? Y así recuperamos un poquito la voz. Ya me empiezo a ponerle con voz de tanque. Porque no, nos falta el mate. Ah, le mando un abrazo grande a Josecito Gallo que nos está escuchando. El abrazo grande también a Víctor Alberto Bordón, José Carlos Colo, bueno, parte de los muchachos que nos están escuchando a través de internet, a Bebe Sardinesa, a Andrés Talavera, a Ronnie Solís.

y a perdonar. No, no, no, no. No, a ver, 6 no eran, 7 no eran, 8 no eran, 9 tampoco y 10 tampoco. Tan solo dos voces. Es un traidor mi amigo Damián, porque él no me advirtió. Me dijo, hoy elegí una música más o menos aceptable. Ustedes escucharon a un dúo santiagueño, me dijo Damián, yo no los conocía, Los Quijanos. Versión año 2010. Algo que envidiarle a esos muy buenos músicos y cantantes que son Los Nocheros, nada. Y no me gustan las comparaciones, pero realmente a mí me conmovió esta entrega de folclore, que vos sabés, bandido, que me gusta y mucho el folclore. Sí, creo que es maravilloso la voz folclore, de... Pero las voces, ¿cómo se llama el chico? Ramón Lacube, santiagueño. Ramón Lacube, santiagueño. No, es una voz espectacular. Y yo te decía, ¿no?, un poco lo que tiene que ver a veces cuando te toca la varita, la suerte y que te conozcan, porque este muchacho tiene una voz que es para estar en el primer plano nacional, internacional, tiene una voz. Pero parecen seis cuando cantan. Es infernal y tiene tantísimos temas como La Malagueña, otros temas que todavía hay un tema muy bueno, una versión de Enamórate de mí, que es para recomendar. Realmente un muchacho que ojalá tenga la posibilidad de llegar más alto, porque se lo merece. Y tendría que tener al lado gente que lo sepa comunicar, difundir, porque usted los sabe Quijanos, cómo es esto. Sí. Atrás de todo esto siempre está el negocio, y el negocio, sí, y el pero negocio, no es negocio esta gente, ¿para qué no? Es negocio, gratificación para el espíritu, y decir, seguimos elevándonos culturalmente, en este caso. Acá en el hay dos, hay, como en todo sentido, ¿no? Hay dos caminos que... El camino del negocio, sí. Y el camino de la cultura, de preservar al artista. A lo mejor no vende por alguna cuestión. Por alguna cuestión. Decir a Dani que me busque, lo vamos a escuchar en Enamórate de mí, por Ramón Lacube. Dani seguramente lo va a poder buscar, porque yo le quiero hacer escuchar un pedacito de lo que ha sido este artista santiagueño, que una vez intercambiando algunos datos me dijo que iba a tratar de venir a Rosario a hacer unos temas, nunca se dio. Pero lo presentamos. Se lo imagina usted en el Teatro del Círculo. Lo va a cantar. Ahí lo tiene, Dani. Ahí está. Qué temazo, de Daniela Romo. Enamora temazo. Ahí está. Este es un tema. Va a cantar. ¿Lo quiere escuchar un pedacito? Este agente el oyente lo quiere escuchar también. Sí, no, porque es excepcional, Lo invito, a que lo escuche. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más, y me duele pensar que nunca mía serás, de mí enamórate. Que nos acota Daniel Bravo que esto tiene que ver con concurso Soñando por Cantar, año 2012 en Santiago del Estero. Ojalá lo haya disfrutado. Esto es el arte de pegar y no dejarse pegar, pero también el arte pasa por otros lados. Y usted sabe que en el aspecto artístico, en el aspecto social, nosotros tratamos siempre de mezclarlo con esto que es la actividad que tanto amamos. Todo tiene que ver con todo, decía, ¿no? Un muchacho bastante conocido. Estamos en la edición número 252 de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Y acordate, cuando necesitas saber qué es lo que pasa a nivel local, nacional e internacional, www.boxeoplaneta.blogspot.com, la alternativa de meterte con nosotros en el Facebook y también compartir con nosotros cada lunes los programas que quedan grabados. Y si te metes en el blog, decile a cualquiera que viva en el sitio que sea del planeta, que está doblado a todos los idiomas, menos en Esperanto, pero en todos los idiomas. Gracias por acompañarnos siempre. No te olvides, si tenés un cumpleaños de 15, si tenés un casamiento, si tenés un acontecimiento que vale la pena, Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir, te espera en San Martín 5153. Ay, ¿qué pasó? ¿Necesitas un recapado? Pero Faz SRL es el lugar. No, no me digas, te falta un seguro. El seguro es Marcelo Vidriera. ¿Qué respaldo? Y una compañía de seguros de primera, nada más y nada menos que la segunda. Y claro, en implementos de boxeo, natación, también de ballet, danza, Olimpia, Deportes, Mendoza 1064. Abrazo grande a todos aquellos que habitualmente se comunican con nosotros a través de nuestro blog desde todo México, tierra de guerreros incomparables, desde Chile, desde Uruguay, desde toda la patria a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina, como así también desde los Estados Unidos, el amigo Ayala, amigo de mi amigo Damián Casino. Ya voy a estar le por allá por tu casa. Se casó su hijo. Se casó, se casó su hijo. Felicidades entonces para ellos y para toda la familia. Sí, sí. Y por supuesto también para ¿quién? Para esa persona que tanto aprecias vos, que es Edgar Quirós. Sí, claro. Nos escucha siempre desde Ornan, sí, California, así que la madre abrazo nota, también. ¿Y esa nota linda que le hicimos al mejor curador que existe en el boxeo? Sí, a Miguelito Díaz. El reconocimiento grande para Dani, la bonita Bermúdez. Te estuvimos rastreando. Te extrañamos el sábado que no estuviste en Sportivo América para darte el aplauso que te mereces. Queríamos... Inmerecido que lo tenía. Inclusive yo sé que vos nos vas a saludar en cualquier momento, pero queríamos que nos saludes y nos cuentes sobre la experiencia mexicana. Queríamos saber cómo lo viviste. Indudablemente te vamos a seguir esperando, porque nos gustó mucho lo que hizo Torneos y Competencias en función de tu historia de vida. Un reflejo, un referendo, una referencia, una forma de mirar cómo se puede, desde los momentos más difíciles, por el buen camino, llegar a triunfar. Y eso es no solamente Daniela la bonita Bermúdez, sino la familia Bermúdez. Estamos en Boxeo Planeta y esto nos dice mi amigo, mi compañero, Damián Casino. Bien, Luis, este próximo domingo, si mal no saco cuentas, va a estar combatiendo Chocolatito González, Va a enfrentar a una gran pelea, se la recomiendo, porque usted tiene otro cable que no es el mío y por ahí ve combates que yo no veo. ¿Cuál? Si yo no la puedo ver, le voy a pedir que me informe. ¿Golden Knockout? No sé por dónde la pasan, pero estamos hablando de este próximo 10 de septiembre en la pelea central en el Fórum de Inglewood. Va a estar combatiendo Román, el Chocolatito González, con el mexicano Carlos Cuadras. Así que va a ser una pelea de principio a fin. Ninguno de los dos se guarda nada. Sabemos que el Chocolatito va de menor a mayor. Es un maestro. Un gran boxeador. Sí. Pero en esta oportunidad va a tener una medida importante que seguramente le va a dar un salto de calidad y un salto en lo que tiene que ver con sus bolsas. Él hace rato que quería llegar a pelear por el millón de dólares. Todavía no lo había logrado. Y me parece que a partir de este combate se le pueden empezar a dar también grandes bolsas, sobre todo en los pesos bajos siempre cuestan las grandes bolsas, pero bueno, ojalá decir, tengamos... Parecería como que las bolsas van en relación a los pesos, ¿no es cierto? Porque si decimos que se fue Floyd Mayweather y el mejor boxeador que queda de todo el planeta es Chocolatito González, yo lo comparto, $1,000,000 es poco, amigo. Y para semejante maestro. Sí, un boxeador que se mantiene invicto, creo que en 46, 47 peleas. Así que vamos a tener un gran combate este próximo 10 de septiembre entre el Chocolatito Román González y el mexicano Carlos Cuadras. Por otro lado, Showtime suena para transmitir la pelea de Pacquiao versus Vargas. La promotora Top Gun estaría considerando entablar negociaciones con la cadena Showtime para transmitir la cartelera del 5 de noviembre, Luis, desde el Thomas y Mack Center de Las Vegas, que van a dar como pelea principal la de Manny Pacquiao frente a Jesse Vargas por el cetro welter de la Organización Mundial de Boxeo que posee Jesse Vargas. Es decir, que Manny Pacquiao estaría desafiando a Vargas por el título mundial welter de la organización. Esta información en la voz de Damián Casino la presentó Sorba, la línea de calzados más moderna, exclusiva, tanto en la parte náutica, en la parte urbana y en la parte de vestir. Sorba, comodidad y elegancia y exclusividad. ¿Dónde los podés conseguir? En Brunos, ¿dónde sino la elegancia del buen vestir? Sorba, calidad, pero del principio al fin. Para un andar realmente cómodo, elegante, un producto exclusivo que te permita lucirte en el acontecimiento donde te dicen no podés faltar, ¿eh? Ya sea un casamiento, un cumpleaños de 15, un evento que tenga que ver con alguna empresa. Sorba, la línea más completa y exclusiva en calzados en los últimos tiempos, la conseguís en Brunos, la elegancia del buen vestir, en San Martín 5153. Tenelo en cuenta, Dani, realmente son hermosos y muchos modelos. Realmente artesanía pura y exclusividad en Sorba Calzados. Hola, yo soy Daniela La Oncha Bermúdez y escucho Boxeo Planeta. Bien, con más información de estaba Daniela Bermúdez, con el saludo que nos dejaron. Infalible, sí. La vez que estuvimos en la entrega de los Upperbox, ¿no? Ah, sí, en, sí, la grabamos Firpo. Allá en... Bien. En esa linda fiesta. Le cuento que Jürgen Brammer y Nathan Cleverly presentaron su duelo para el próximo 1 de octubre. El campeón mundial semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, el alemán Jürgen Brammer, con un récord de 48-2-35 nocaut, estará exponiendo su título ante el ex campeón mundial británico Nathan Cleverly en el duelo estelar de la función que ocurrirá el próximo 1 de octubre en Alemania. En así Alemania. Que nuevamente se presenta Jürgen Brammer. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué tendrá que hacer? A lo mejor a nosotros se nos escapa un montón de cosas, pero ¿qué tiene que hacer Matías Vidondo para conseguir un combate en la categoría pesado? Es que es difícil porque no hay boxeadores en la categoría. Pero definitivamente no. No es que no lo quieran pelear. No. ¿Y si suben no dos? Hay. Y los que hay, no. O sea, la federación no los autoriza por el hecho de que no tienen las equivalencias correspondientes con recorrido y el palmarés de Vidondo. Y bueno. Va a costar que Mati, porque si no pelea a corto plazo también su carrera parece que... que no, a ver, nosotros no somos quienes para cerrar los caminos de nadie, pero si no pelea a corto plazo, el seguir en la actividad se le pone cuesta arriba, por el hecho de que al no pelear, la inactividad es lo peor que le puede pasar a cualquier deportista. No vamos a descubrir nada con esto, pero bueno. Ojalá le salgan peleas, pero también que le traigan rivales del exterior y que no duren nada, como ha pasado con algún brasileño, sí. O ha pasado con algún paraguayo, sin desmerecerlo, los boxeadores de los países hermanos. No hay un boxeador que en este momento le pueda dar una buena pelea a Vidondo. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa. Le cuento, el próximo 9 de septiembre, usted me pone la mano de freno. Porque Fase SRL, sí, ¿por cómo le voy a frenar? ¿No se da cuenta que tiene que ir a hacer un recapado, amigo? Ah, está bien. ¿Y si tiene que hacer un recapado, dónde va? Y si tengo que ir a FAS, no me queda otra, porque es la mejor recapada de Rosario. Se lo está marcando el vecino, que tiene un autito. Ah, claro. ¿Se da cuenta? Bueno, está bien, vamos a FAS entonces. Fase SRL presenta la información en la voz de Damián Casino. Bien, se vuelve a presentar el veterano Patita, el Pato Gómez, así que va a estar combatiendo. Sí, usted me hace así, sigue el Pato Gómez y va a estar combatiendo este próximo 9 de septiembre, este sábado. Sí. en el estadio Juan Bautista Rocha de Río Gallegos en Santa Cruz, categoría welter, 10 asaltos, va a combatir con Adrián el Chucky Verón, en pelea, el Chucky Verón que viene bien, viene en el ranking, está segundo en el ranking argentino, campeón latino del OMB y está también bien rankeado en el ranking internacional de la Organización Mundial de Boxeo, va a estar combatiendo con el Patito, el Pato Gómez. Así que con 39 años, el Pato de Villocampo, radicado hace muchos años aquí en la ciudad de Rosario, siempre con Lito Mullen en su rincón. Bueno, está haciendo sus últimas peleas, ojalá pueda salir a... Yo le cambiaría el apodo. ¿Y qué le pondría usted? El Interminable. El Interminable. Claro. Y bien, siempre lo que pasa es que tiene mucho oficio. Le ha amargado la noche. A más de uno, sí, señor. Eso es verdad. Pero bueno, de todas maneras, el Pato seguramente está haciendo sus últimas peleas para acomodarse un poquito en lo económico. Uh-huh. Y ojalá tenga un cierre de campaña digno por el hecho de que ha peleado con los mejores, no se ha guardado nada y eso es importante, querido Luisito. El sábado nos encontramos y charlamos muchos colegas y allegados al boxeo, a la vera del ring, un ratito con Victoria Bustos, y nos dijo que su reaparición es en el mes de noviembre. Con obviamente rival a designar, pero en noviembre Vicky Bustos sube al cuadrilátero. Obviamente en el peso de ella, lo dijo lisa y llanamente, ¿no? En el mes de noviembre, el retorno de Vicky Bustos. Yo creo que se ha visto la mejor Bustos en categoría ligera. En categoría ligera. Me parece que no subir a la categoría, más allá de que con Farías había dado una buena presentación en la primera oportunidad, me parece que en la segunda ninguna de las dos hizo mucho, pero bueno, si te confirmó que se va a encuadrar nuevamente, se va a tener que defender el título, ¿no? Porque sí, sabemos que es campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo, está con el team de Charlie Aranise, y sabemos cómo trabaja la familia Aranise y con Fernandito Junior, que le ha ayudado mucho. Abrazo grande para Fernando. Un abrazo a toda la familia. Sí, a todas las familias. Alanis, sabemos que trabajan bien. Me parece que Charlie trata de abarcar muchos sentidos en lo que tiene que ver con la preparación, desde lo físico, psicológico, técnico. Me parece que Charlie trata de hacer un buen complemento y por eso, bueno, ha obtenido los resultados que ha tenido. Estamos haciendo gestiones con Damián acerca de tener la posibilidad de entrevistar a un psicólogo que haga psicología aplicada al deporte, para ser más precisos. En función de la cantidad de deportistas que en distintas disciplinas acuden para redondear su carrera, el apoyo psicológico. También podemos charlar en alguna oportunidad con el doctor Hernán Yuria, ¿no? El hijo del colega Néstor Jaime Yuria, con quien compartimos parte de la velada en Sportivo América. Uh-huh. Abrazo grande para él. El doctor Hernán Yuria es un doctor con mucha experiencia en lo que tiene que ver con la deportología y la traumatología, ¿no? Uh-huh. Ha trabajado en Rosario Central, ha trabajado con varios deportistas de la ciudad, muy respetado aquí, y me parece que es un médico joven con mucho estudio, con ganas de informarse y de estar siempre progresando, ¿no? Así que seguramente en alguna oportunidad podamos compartir un programa con él para que nos cuente cómo se debe preparar un deportista, desde la parte física, muscular y demás. Ya vamos a charlar con él. Vamos a charlar, sí. Con alguna cortinita de efemérides, seguramente Dani Bravo va a encontrar alguna cortinita por ahí que nos acompañe. Bueno, es más rápido este hombre. Bueno, sí, nunca con la guardia baja lo voy a encontrar, ¿eh? No, jamás. No. Un profesional en serio, Dani Bravo. Bueno, vamos a recordar que un 2 de septiembre de 1939 nacía el gran Nicolino Loche. El intocable. Nicolino nació en Tunuyán, Mendoza. Fue un boxeador argentino al cual nadie puede olvidar, ni nosotros, ni los que gustan del boxeo en todas partes del mundo. Es un boxeador que todavía actualmente sigue recordado, y cuando te toca estar o charlar con alguno que viene del exterior, nos ha pasado más de una oportunidad, más allá de preguntarte por el legendario Carlos Monzón, que nadie puede dejar de preguntar por él, siempre uno no dice argentino, Carlos Monzón, o vinculado al fútbol, Diego, ¿no?, de Maradona. Más allá de eso, Nicolino es un boxeador respetadísimo en todas partes del mundo. Se consagró, vos recordás muy bien, siempre contás tu anécdota, querido Luisito. Se consagra campeón mundial. En 1968 con Paul Fuji en Tokio, 8 de la mañana en el baño de la escuela. ¿Sí? Ahí está, con bueno, un par de bandidos, el consentimiento del supervisor. Y con la radio Spica forrada en cuero. Ahí está, mire cómo le presto atención. Esa radio que me parece que es una de las primeras radios a transistores, creo que japonesa no era también, la Spica. Ya le voy a averiguar. Vamos a averiguar, sí. Hijo de inmigrantes italianos que escapaban de la Segunda Guerra Mundial. Nicolino comienza su carrera, Luis, vos recordarás muy bien, como amateur, a los 9 años en el Mocoroa Boxing Club, Mocoroa, el legendario Mocoroa Boxing Club, con quien fue su primer maestro, el recordado, el histórico, Francisco Paco Bermúdez. Francisco Paco Bermúdez, que ha, la escuela de boxeo mendocino, seguramente en el nombre de Paco Bermúdez tiene su puntapié inicial. En el año 58 él ya lo tenía como pupilo amateur. Bueno, como aficionado ganó 122 peleas con apenas 5 derrotas. Debuta como profesional el 11 de diciembre de 1958, ganándole por nocaut en el segundo round a Luis García. Luego sería campeón mendocino, argentino y sudamericano liviano. Hay un recorrido. Es el recorrido que usted siempre me dice, ¿no?, que tendrían que tener todos los boxeadores. Y el respetado campeonato argentino. El campeonato argentino. El pantaloncito blanco. Volver al pantaloncito blanco. Que era el objetivo, era todo un símbolo. Yo digo que son cosas que se van perdiendo, se va desgastando el boxeo, se empezaron a dar más importancia a esos títulos regionales, interinatos y de interinato, y así se ha perdido la rivalidad entre los argentinos por el histórico título argentino. Recordamos que en 1966 ingresa a la categoría Welter Junior y también conquista su corona nacional y continental. La popularidad, Luis, del intocable Nicolino Loche es inconmensurable. Llenaba Luna Park en cada una de sus presentaciones. Esto es cosa que la sabemos todos los que estamos en el ambiente. En el año 1968 llega al auge de su carrera deportiva y se consagra campeón mundial, como bien recordaba, venciendo a Paul Fuji en Tokio. Defendió su título en 6 oportunidades ante Manuel Hernández, Carlos Hernández, Joao Enríquez, Adolf Pruitt, Antonio Cervantes y Domingo Barrera Corpas. Pero el 10 de marzo de 1972... pierde la corona por puntos contra Alfonso Fraser. Pepperman Fraser, un año después intenta recuperar sin éxito y decide retirarse en 1975. Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Lucía Mía. Para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía. San Martín 4838, Rosario.

Damián Casino me decía algo vinculado a Soda Stereo y lo va a redondear porque me parece justo, interesantísimo, y estamos hablando de la mejor expresión circense del mundo, del planeta. Sí, Luis, el Circo du Soleil se va a inspirar en música de Soda Stereo para su nuevo espectáculo. Se van a presentar nuevamente en la República Argentina con un solo espectáculo que se va a hacer en el Luna Park. Y bueno, ya están las entradas puestas a la venta. Va a ser para marzo de 2017. Un espectáculo que se está armando. ¿Cuántos Luna Park van a hacer? Ah, bueno, eso no sé. ¿Cuántos irán a hacer? No sé, pero me dicen que se va a armar un espectáculo realmente. Bueno, de hecho, el Cirque du Soleil se ha presentado en más de una oportunidad y ha llenado siempre. En el mundo entero, sí. Es increíble lo bueno que trae siempre. Bien. Déjame saludar a la familia Elías de Capitán Bermúdez, que para nosotros siempre nos acompaña. Tienen allá en la calle Rioja 766 Wimbledon News, su nueva casa y vende artículos deportivos, entre otras cosas, todo lo vinculado al ambiente boxístico, así que la gente de la zona se nutre en Wimbledon News, allí en la calle Rioja, al 766 de la familia Elías. Me decías, yo te había preguntado si la Tigresa Acuña peleaba en las próximas semanas, y me dijiste que sí, tiene fecha para combatir en septiembre. La Tigresa que va a estar volviendo. Estuvo guanteando con Vicky Bustos, y se sigue preparando con diferentes boxeadoras para combatir en lo que va a ser la pelea para este próximo 9 de septiembre. Se vuelve a presentar en el CEDEM número 2 de Caseros. Uh-huh. Marcela Eliana Acuña. Así que no sé, que el 9, creo que este viernes, a ver, sí, este viernes. Este viernes. Marcela se vuelve a presentar en el CEDEM número 2 de Casero, su casa, ¿no? La que habitualmente le ha visto hacer grandes combates. Me dicen que va a ser frente a la Pumita Acuña. Y con entrada libre y gratuita. La chica, la Pumita Carabajal. Importante esto, ¿no? Que seguramente está la municipalidad de 3 de febrero apoyando, ¿no?, la actividad. Sí. Claro, tiene que ver. Marcela es concejal en actividad, creo. Sí. Y bueno, tiene que ver con esto de la entrada libre y gratuita. Me parece que debe haber un apoyo de la municipalidad de 3 de febrero. Y ahí está el intendente, creo que Curto, ¿no? Hugo Curto, ¿no? Hombre que también apoya mucho, lo creo. Sí, de hecho, le puso al estadio, al gimnasio que tiene 3 de febrero, un gimnasio de primera línea con el nombre de Tito Lecture. Recordamos también que apoyó prácticamente toda la carrera del Pepe Balbi. Hugo Curto es un hombre del boxeo que apoya la actividad, y Marcela, que se ha radicado con su marido Chaparro. Ahí con Ramosito Chaparro, sí, con, ahora está con sus hijos. Así que bueno, vamos a ver este próximo viernes a Marcela, que es la interminable, la histórica. La licencia número uno. Qué linda nota que nos dio Marcela. Sí. No hace mucho habremos charlado con ella, 4 o 5 programas atrás. Lo veníamos charlando en más de una oportunidad, le debíamos una linda nota, una linda entrevista a Marcela, la queríamos tener y se dio. Todo llega para Boxeo Planeta y no podía faltar Marcela. Fue el lunes, ¿no?, anterior a la entrega de los FIRPO. Claro. Ahora recuerdo bien. Ahora recuerdo bien, yo con mi memoria. ¿Sabes qué? Me olvidé y obviamente no lo vamos a dejar pasar porque debe haber habido algún motivo. Hubo un bache bastante prolongado en el festival de la otra noche. Un bache bastante, bastante prolongado. Les quedaron varias cositas picando de este festival que comparto, ¿eh? Sí, y después. Muy largo ese bache. Sí. No, y después faltaba el... ¿Sucedió algo? ¿Qué pedía una vez el cafetero con el que anda con los termos, vio? Ah, hacía sí, frío. Sí. El bache, que no sé, se habrá llevado 25 minutos fácil. Sí, no sé si un poquito o más. ¿Cuántos cafés hubiera vendido yo? Porque, viste, todos necesitamos el manguito. De cualquier manera, hay algo que me parece muy bien, muy atinado, programar a amateurs. Es muy atinado. Pero no al final, muchachos, sino al principio, al inicio del festival. Claro, no, la gente... Mucha gente se retiró antes, después de la pelea de fondo. Pero yo sé que los muchachos son capaces de corregir, porque lo hacen muy bien, nadie es infalible. Nosotros tampoco tenemos el programa perfecto siempre. Tenemos, como todo el mundo, cuando desarrolla una actividad, nuestros altos y nuestros bajos. Bueno, pero ese tipo de baches yo sé que no va a suceder otra vez, y que está muy bueno el hecho de que las peleas amateur estén presentes en todos los festivales, pero siempre al inicio me parece que es lo más conveniente. Bien, Luis, recordamos, cumpliría años, bueno, fue el 1 de septiembre, ¿no? Pero lo queríamos recordar, un histórico, ¿no? Un Rocky Marciano. Rocco Francis Marchesiano, había nacido el 1 de septiembre de 1923, en Brockton, en Massachusetts. Fue uno de los históricos boxeadores estadounidenses, considerado el más contundente de la historia. Aunque no tenía la pegada de Jack Dempsey, pero realmente fue campeón de los pesos pesados desde el 52, en el año en que le, recordás bien, Luis, que le arrebatara el título a Jersey Joe Walcott. Fue campeón hasta 1959, año en que se retiró del ring con la impresionante estadística de 49 victorias sin derrotas, sí, con 43 knockouts. Vos recordarás bien que Floyd Mayweather quería llegar a pasar ese récord, sí. Cosa que no lo logró, no lo quiso lograr. Podría haber hecho cualquier pelea con el que sea, pero ya era seguir robando más, si usted me permite el término. El oyente me va a saber entender. Pego y salgo y después vuelvo a entrar si usted me deja. ¿Cómo no? Es una habilidad boxística, me lo permite. Néstor Jaime Llure nos había hablado acerca del Día del Boxeador santafesino, ¿puede ser? Sí, está ahí tratando de legislar, creo que se había aprobado en diputados y estaban esperando en senadores, y faltaban algunos detalles, ajustar algunas cositas para que se otorgara el Día del Boxeador provincial. Así que seguramente Néstor nos estará informando cuando ya tengamos el día exacto para el boxeador provincial, que merecido lo tiene también, ¿no? Bien, y recordamos que el 14 de septiembre es el Día del Boxeador, en conmemoración se de... Se está organizando, sí, tenemos que charlar con Marquito Saimar, creo que se estaba organizando una comida en Santa Fe. En Santa Fe, creo que en el quincho del recordado chiquito, Uleriague. Recordás que tenía una amistad muy grande con Carlos Monzón. Uh-huh. Han pasado muchísimos boxeadores por el quincho de chiquito. Tuve la oportunidad de conocer un lugar que se come uno de los mejores pescados de Santa Fe. Tiene su mesa el Zurdo Vázquez, tiene su mesa el Tata Valdomir. Es prácticamente un museo de Carlos Monzón. Hay muchas fotos de Carlitos Martinet, bueno, de tantísimos boxeadores santafesinos que han desplegado su histórica pelea, su histórica pegada a través de tantos cuadriláteros en el resto del mundo. Así que vamos a tratar de informarnos de cuándo va a ser esa comida, que seguramente van a estar recordando el Día del Boxeador. Estamos en la edición número 252. Ya en la última vuelta, si se quiere, en la Super 107.5 Rosario Santa Fe Argentina. Esto es Boxeo Planeta. Damián Casino, Luis Parpacelli, quien te habla, te agradece siempre la participación, el mandar mensajitos de texto. Lo que queremos también es que si tenés alguna idea en particular o querés que tratemos alguna cuestión vinculada al boxeo, obviamente lo vamos a hacer, y por supuesto Agradecemos también a quienes nos apoyan a través de Facebook y a aquellos que se meten en la www.buxoplaneta.blogspot.com. Y decime, ¿lo tenés a mano el número de, o lo tenés en mente el número de presencias que hay en nuestro blog? Se lo digo, en el acto, sí, 239.585 entradas en nuestro querido www.boxeoplaneta.blogspot.com. Escucha el inglés, a ver, repeat after your teacher, decía, 239.585 entradas en nuestro blog, con todo el recorrido fotográfico, bueno... Uh-huh. Con las notas históricas, con los programas inolvidables. Bueno, todo está en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Desde aquel arranque en septiembre del año 2010, si no mal recuerdo. Septiembre del 2010, o sea que estamos en el mes aniversario. Claro, estamos cumpliendo 6 años con el blog y 5 años con Boxeo Planeta en el aire, en lo que tiene que ver con la faz radial. Y acá algunos oyentes me decían que recordara algunas peleas históricas por campeonato de título del mundo. Y lo recuerdo. En el mes de septiembre. ¿Quiere que lo presente? Y yo sé porque que Olimpia Deportes de Mendoza 1064, donde encontrás todos los elementos atinentes a la actividad boxística, también para los que hacen natación, lo bien que hacen, para la gente que tiene sus hijos que se inclinan por la danza. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, en nuestra ciudad de Rosario, presenta la información en la voz de Damián Casino. Bueno, y arrancamos recordando el mes de septiembre, el 14 de septiembre del año 1923, Luis, sí, recordarán, señor, muy bien. Sí, yo no estaba por llegar. Jack Dempsey derrota por nocaut en el segundo asalto a Luis Ángel Firpo. Uh-huh. De ahí que, se decretó el Día del Boxeador en la República Argentina, recordando y conmemorando este gran duelo, este gran combate que diera Luis Ángel Firpo, en el cual lo había ganado porque lo había sacado del ring a Jack Dempsey y tardó, no recuerdo bien, creo que mucho más del tiempo reglamentario en subir al ring. Y es por eso que se recuerda este 14 de septiembre de 1923, la primera pelea que fue por título. Y después, por supuesto, recordar un 25 de septiembre de 1971, el recordado Carlos Monzón le gana por nocaut técnico en el 14º asalto a Emily Griffith de Islas Vírgenes. En Luna Park. Esto fue, sí, en el mítico Luna Park, estando en juego el título del Consejo y la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría mediano. Fue un 25 de septiembre de 1971. Acá tengo mi usted ve mis machetes. Sí, lo veo los machetes. Pero no me fallan. 5 de septiembre. Un día como hoy, muy bien, la categoría Superpluma, versión Asociación Mundial de Boxeo. Uh-huh. Bienvenido Villaflor, le gana empata en 15 asaltos con Víctor Federico Echegaray. Víctor Federico Echegaray, el hombre de Filipinas, empata el 5 de septiembre de 1972. Uh-huh. No pudo obtener el título del mundo Echegaray. Después, un 8 de septiembre de 1973, Antonio Cervantes, el colombiano, le gana por nocaut técnico en 5 a Carlos María Jiménez, estando en título de la Asociación Mundial de Boxeo, en categoría super ligero en juego. Todo para recordar la edad que tengo, sí. ¿Quiere una más? A ver, 13 de septiembre de 1975, sí. Víctor Emilio Belíndez le gana por puntos en 15 asaltos a Pierre Fury, el sudafricano, Pierre Fury. Uh-huh. Estando en juego el semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo. Y así va transcurriendo nuestra edición 252. Nosotros no nos damos cuenta, faltó el mate hoy. Faltó mil disculpas, faltó también Rubí Cover. Porque me queda mucho material. Sí, bueno, y yo no traje más porque dije, este muchacho, si yo le digo que decide hablar un poquito de Gustavo Bayas o y no o tuvimos Alexis la posición la entrevista que habitualmente... siempre tenemos y que caracteriza a Boxeo Planeta hubo una cuestión ahí que no pudo salir nuestro invitado. Habíamos charlado en Sportivo América para concretar la entrevista, pero por motivos personales no pudo salir. Por supuesto que tiene los micrófonos abiertos de Boxeo Planeta para decirlo lo que él lo crea pertinente, pero bueno. Y a Daniela no la podemos encontrar. Daniela que no a lo mejor está descansando un poco, merecido, sí, tiene también, merecido, ¿no? Merecido, es una pelea que le llevó mucha concentración, mucho desgaste desde lo psicológico y lo físico. La también. Que está perdida con nosotros, y que me parece que no lo merece, pero también ella tiene que estar presta y decir, acá estoy, es Marisa Portillo. Ah, Marisa Portillo, sí. Sí hay una guerrera en los cuadriláteros que pone todo lo que tiene. Una trabajadora del ring. Ella lo dijo en una oportunidad. Una buena chica, realmente. Y aparte trabaja y mucho en el gimnasio. Recuerdo algo que es muy lindo lo que dijo. Para los boxeadores profesionales no hay feriado que valga. Y eso está muy bueno. Siempre tenemos la info de Marcelito González, querido Luisito. Abrazo grande, amigazo. A los oyentes le decimos que combate Space, ¿no? Imperdible este sábado. Seguramente va a estar combatiendo Gennady Golovkin con Kell Brook. Y González Cuadras, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Román, el Chocolatito González, va a combatir con el mexicano Cuadras. Esto va a ser televisado por Combate Space de la mano de Marcelo González y por supuesto de Juancito Gran La Arena en los Estados Unidos. Recuerdo, un día vamos a repetir la nota que hicimos con Marcelito González completa, hace muchísimos años atrás. Siempre muy diferente para con nosotros, lo demostró en la entrega de los Firpo. Y bueno, son muchos los colegas. Lo hizo emocionar a usted, Marcelo González. Lo hizo llorar. Sí, amigo, pero. Porque no se lo esperaba. Fueron los primeros que nombró y nos agradeció la presencia con nombre y apellido de Boxeo Planeta. Y es un gesto que se lo fuimos a agradecer personalmente porque es de buena gente. Sabe que de lo que habla, sabe lo que es valorar una entrega como la que hace Boxeo Planeta, con el sacrificio que se hace, con lo que cuesta, y Marcelo tuvo ese gesto, esa humildad para poder destacar la presencia de Boxeo Planeta. Además, en una sala con la presencia de todos los campeones argentinos, todas las campeonas del mundo de la Argentina, y por supuesto para toda Latinoamérica y parte de los Estados Unidos, en directo se hizo esa transmisión. Se hizo en un marco realmente agradable, donde conocimos a Silvia Monzón, a Nancy Laura Loche. Usted me presentó al hijo de Oscar Natalio Ringo Bonavena. Yo pude charlar con familiares de Abel Laudonio, que se recordaban y muy bien de Hugo Rambaldi. Le mando un saludo grande al papá de Lucas Fernández. Estuvimos charlando un ratito largo en Sportivo América, un tipazo, gente muy buena, la que aprecio mucho. Así que el abrazo grande para él, para su hijo, para toda la gente que lo acompaña. Amigos, se nos va la edición 252. Lo espero a usted, a Dani Bravo, el próximo lunes de 22-0 aquí en la Super 107.5. Cuando vuelva a sonar la campana y los micrófonos de Boxeo Planeta digan presente. Y bueno, como siempre, vamos a decirlo mismo. Donde quiera que estés, muchísimas gracias. Será hasta el próximo lunes por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina.